pasión, yéndose a confesar. Civilización, lista para adorar. Van cuando menos lo quieres. Ya no hay más dolor, ya no hay más que hacer. Y en los montes.